buenas tardes. Con esta sintonía llega, bueno, pues el tiempo dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves instantes, Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, nos hablará de esas actividades que organizan desde allí. Y nada, pues seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y como os decía hace unos momentos, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues cuéntanos. Bueno, pues mira, estamos en esta semana enfrascados en la última fase ya de las jornadas fotográficas de foto del Ateneo. Y en concreto nos quedan por inaugurar dos exposiciones que serán la semana que viene. Una de ellas va a ser una exposición titulada Irak, Arbaín y Ocupación, de la fotógrafa vasca afincada en Madrid, Sandra Barrilaro, que va a estar con nosotros presentes el día de la inauguración. Y que, bueno, Sandra tiene una formación fotográfica fundamentalmente autodidacta y muy comprometida también con las causas sociales. Y el martes 16, en el antiguo Centro de Cultura Antiguo Instituto, pues será el acto de inauguración y luego estará durante todo el mes expuesta. Y luego, poco después, el jueves 18, se inaugura la otra exposición, que es, se titula Tom Fernández Películas. Son fotografías de Alejandro Zápico como fotógrafo de foto fija de las películas de Tom, del director asturiano Tom Fernández. Esta exposición la hacemos coincidir con el Festival Internacional de Cine de Gijón, porque también colabora en la misma. Sí, que siempre colaboráis, ¿no? El festival con vosotros, vosotros con el festival. Efectivamente. Siempre llevamos una tradición de muchos años en los que hay sintonía, porque el apartado audiovisual también es muy importante dentro del Ateneo Obrero. Ajá. Y en eso hay sintonía con el último equipo de dirección del festival y con anteriores también. Y entonces, bueno, pues esta exposición va a ser en la sala estatal del Consejo de Mocedad de Gijón, ¿no? Y se va a prolongar hasta los primeros días de diciembre. Esas son las dos actividades, bueno, pues más destacables a corto plazo. Luego, como bien apuntas, con el Festival de Cine de Gijón también habrá otras colaboraciones, como va a ser la promoción que el Ateneo de Obrero de Gijón promueve la proyección de una película, es un documental de Hombres de las Sombras, sobre un importante director de fotografía que todavía está con nosotros y que además va a estar presente en la presentación del documental de Tomás Pladevall, ¿no? Esto será, bueno, pues tiene fecha ya, el 25 de noviembre en Los Yelmo, se anunciará oportunamente y, bueno, el documental se estrena, es un estreno absoluto en el marco del Festival de Cine. Ajá, sí. Y para nosotros... Bueno, te he de decir, bueno, que te he cortado un poco, bueno, después sí. Continúa, tú sigue con afinando la voz. ¿Qué te iba a decir? Que bueno, que ya está el programa de mano, está a partir del lunes, ya estará, porque este año lo hay en papel. Y luego, aparte, ya tenemos, yo ya lo llevo en el móvil, el programa... El digital, sí. Efectivamente, el digital. Sí, sí. O sea que ya podemos mirar ahí lo que queramos. Efectivamente. Y yo entrar en la página del festival también. Sí, sí. Pues ahí... Precisamente es, como bien dice, se puede consultar y se verá que el jueves 25 de noviembre, sí. Pues de lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Que es de la, sí. La actividad del Ateneo Obrero de Gijón, pues tenemos esa Ajá. película dentro del festival. Y fundamentalmente, bueno, pues son esas los puntos más a destacar que quería comentar. Ajá. Bueno, pues nada. Continuaremos hablando después del festival, ¿no, Luis? Sí, cuando quieras, pero sí, sí. Continuaremos seguro. Porque nos va a tener muy atareados el festival. Sí, la verdad es que es cierto, el festival de esos 9-10 días sí. son muy intensos para el ámbito cultural de la ciudad y, por supuesto. Y bueno, prácticamente sí. hay que centrarse en él, ¿no? Hay que volcarse en el festival, sobre todo que este año vuelve a las salas, porque después del año pasado que fue online, que resultó muy bien, porque bueno, pero bueno, los suyos son las salas, ¿no crees tú, Luis? Claro. Sí, sí, aunque bueno, siempre va a estar el debate este de las nuevas plataformas de visionado de cine, pero... Sí, por supuesto. Lo que es, y mira, te voy a decir una cosa. Yo el año pasado que entrevisté a directores y directoras, porque hago un programa diario, casi diario, ¿no? Dedicado al festival. Bueno, también otros compañeros hacen otro. Y los distintos programas de Radio Crash, pues bueno, hablan del festival. Todos ahí volcados con el festival. Y me decían que estaban contentos porque, claro, siendo online, llegaban a muchos lugares a lo largo y ancho del planeta, ¿no? O sea, que en ese sentido es lo que tú dices. Las sí. plataformas, pues bueno, claro, proyectan a lo largo sí, y ancho de... Oye... Amplifican lo que, bueno, la claro. labor del festival. Pero bueno, como también tú bien apuntas, sí. Un festival tiene que ser presencial porque además es un punto sí. también de encuentro de sí. directores, realizadores, equipo técnico, actores. No, no, por supuesto. Y eso, la presencialidad claro. es un paso, ¿no? Importante para ello. Sin eso, sin obviar la eficacia y lo bien que las nuevas tecnologías pueden venir para, sí, para pues, este bueno, caso, ¿no? En caso de la pandemia del año pasado, claro, pero nosotros preferimos ir al cine, no sé cómo contarlo. O sea que este año, bueno, nos felicitamos por volver a las salas, por lo menos. Efectivamente. Bueno, pues... Pues nada, hasta cuando nos cuadre otra vez las agendas. Sí, pues sí, sí, por supuesto. Hola. Seguimos gracias. Aquí. Muchas gracias, Luis. Y gracias, seguimos hablando. Nos vemos durante el festival. Seguramente, sí. Chao. No será raro. Chao. Hasta luego. Bueno, pues esas eran las palabras de Luis Pascual, y que nos encanta, que estamos expectantes ya con el Festival Internacional de Cine de Gijón Sisión, que desde el 19 al 27 de este mes de noviembre del 2021 vuelve a las salas. Y la programación de Radio Crash continúa. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.